del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes. ¿Por qué? Escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido entregados a la misma Iglesia. Eso es la inspiración divina de la Escritura. La Iglesia, desde siglos, en sus definiciones dogmáticas incluso y en su magisterio ordinario, lo expresa tomando las palabras mismas de la Escritura, y ya una serie de citas de San Juan y de San Pablo, diciendo que los libros inspirados tienen por autor a Dios. Es decir, quien habla a la humanidad en la revelación es Dios. Esto, naturalmente, los teólogos lo han interpretado de distintas maneras, y la doctrina, el lenguaje con que lo expone el Concilio, la forma como unos libros escritos en distintas épocas por los profetas o por los Moisés o por los evangelistas o por San Pablo en sus epístolas, que dictaba a sus amanuenses y afirmaba después, etc. Cómo estos escritos de distintos géneros, unos libros poéticos, otros libros históricos, otras exhortaciones morales o enseñanzas doctrinales, que tienen el estilo de cada autor, es muy distinta una epístola de San Pedro, incluso la primera y la segunda son distintas porque seguramente el redactor fue otro, la epístola a los Hebreos es distinta de todas las otras epístolas paulinas, de estilo, claramente. Las epístolas de San Juan son inconfundiblemente juánicas y completamente distintas del estilo de San Pablo. Y desde luego, pues cada profeta del Antiguo Testamento tiene su propio estilo. Jeremías, que aquí leímos a veces algunas cosas, es un orador, diríamos. Y Isaías, que es un lírico, diríamos. Cada uno tiene su estilo y su manera de expresarse literariamente, y sus argumentaciones preferidas, y se ve una manera de ver las experiencias humanas, diríamos, y las relaciones, y de juzgar los hechos históricos, matizada por una propia manera de ser de cada uno. ¿En qué sentido estos libros son todos obra divina y tienen a Dios por autor, siendo así que evidentemente hay que explicar alguna intervención humana, en qué sentido aquellos autores los escribieron? Es una cosa, digo, que tiene distintas interpretaciones. Y el lenguaje más común admitido y el que emplea el Concilio está tomado de la manera como Santo Tomás explica la inspiración de la Escritura, y que los escrituristas modernos más ortodoxos han analizado muy bien la explicación de Santo Tomás. La asistencia divina que llamamos inspiración no consiste meramente en que Dios con su gracia hace que aquellos hombres pues hablen con fidelidad de Dios, ¿verdad? Como puede hacer a cualquier cristiano que expone la fe cristiana a sus hijos o sus amigos, y la gracia de Dios le asiste, diríamos, que por la gracia de Dios puede profesar la fe. Ninguno puede decir que Jesús es el Hijo de Dios sino por el Espíritu Santo, dice San Pablo. Esto quiere decir que sin la gracia de Dios no hay profesión de fe ni tal cosa. Evidentemente no quiere decir esto. No quiere decir esto solo, porque cuando nosotros confesamos la fe que hemos recibido de la Iglesia, no somos órgano de revelación divina, ni Dios está tomándonos de instrumento para que la palabra divina llegue a la humanidad, sino que la palabra que ya hemos recibido en el magisterio de la Iglesia y que nosotros tenemos en nuestra fe, la transmitimos y la profesamos. Y si la profesamos con fidelidad, ciertamente la gracia de Dios nos tiene que asistir. Por tanto, la inspiración no es meramente la gracia de Dios para que digamos fielmente lo que es verdad, sino es una asistencia, una causalidad divina, sobrenatural y preternatural, y fuera del modo ordinario, que tampoco es meramente como un don místico, diríamos, como si pudiésemos decir que San Juan de la Cruz no hubiera escrito aquellas poesías si no hubiese sido que la gracia de Dios le elevó un orden muy elevado de contemplación. Tampoco es esto. San Juan de la Cruz no es un autor inspirado en este sentido, aunque evidentemente no hubiera sido el poeta místico que es, ni el teólogo místico que es en sus escritos en prosa, si no hubiese sido por la gracia de Dios. No se trata de nada de esto. Se trata de algo mucho más excepcional, de un don divino, de una acción divina sobre el hombre, por el cual aquel hombre es el instrumento de Dios, para transmitir a los hombres algo que Dios revela, o sea, la iniciativa de lo que dice aquel autor inspirado es divina. Es el autor, El que revela es Dios y no el hombre. No es el hombre que enseña, asistido por la gracia, ni el hombre que expresa su vida de contemplación, fruto de la vida de la gracia, sino que el hombre dice lo que Dios dice a la humanidad. El hombre es un autor que, con respecto a la causalidad que llamamos inspiración, la causalidad esta sobrenatural y extraordinaria que llamamos inspiración, es instrumento de la acción divina. Lo que dice Santo Tomás es que, así como el hombre, cuando utiliza un instrumento, precisamente elige como instrumento de la acción que quiere hacer algo que pueda tener en sí mismo aquel tipo de causalidad que realmente le hará apto para ser instrumento de lo que quiere hacer, y así para cortar, cogerá por instrumento una cosa cortante, y si necesita utilizar como instrumento una cosa que queme, pues encenderá un fuego, ¿eh?, y lo aplicará con teja, ¿eh? Y si necesita utilizar por instrumento pues algo que escriba, pues buscará una tinta o buscará una cosa y escribirá con aquello. De modo que la causalidad instrumental pone su propia... Si yo escribo con un bolígrafo azul, quedará una cosa azul. Y si escribo con un bolígrafo negro, quedará una cosa. Pero, además, como que el instrumento que usa Dios al revelar es un hombre, Dios no utiliza el hombre como nosotros el bolígrafo, que es un ser inconsciente, que no piensa nada, sino que Dios utiliza al hombre como hombre. Utiliza al hombre que habla o que enseña como hombre que habla o que enseña. Utiliza el hombre que hace la historia sagrada del pueblo de Israel como historiador de Israel, que conoce las tradiciones del pueblo de Israel, etc. O sea, la gracia de la inspiración, que ciertamente Dios es el responsable, diríamos, el que garantiza la veracidad y el autor, de modo que no habría dicho nada de aquello, sino porque Dios le hace decir, como el propio Jeremías nos explica, que Dios le llama y le hace decir lo que él no quisiera decir, ni pensaba decir, ni hubiese pensado jamás decir, ¿eh? ¿Eh? Cuando le llama y San Jeremías retrocede y se asusta. El autor inspirado, según Santo Tomás, es instrumento de Dios. Toda la iniciativa es divina y lo que dice es lo que Dios dice. Pero es un instrumento humano. Y ciertamente toda la iniciativa es de Dios, pero que el hombre obra con actos humanos de lenguaje y de expresión, ¿eh?, y naturalmente pues con su modo humano también, lo que tiene aquello de humano. Por esto, esto es lo que dice Santo Tomás, que es un instrumento, pero que es un instrumento que es un hombre, que actúa con actos de entendimiento y de voluntad y de lenguaje humano, y por eso, diríamos, hay una causalidad humana que está asumida por la acción de la inspiración. Lo explica Lagrange muy bien, según Santo Tomás. No, me parece que la idea es muy clara, y por esto veremos cómo sigue el concilio. Después de decir que tienen a Dios como autor, y que han sido entregados a la Iglesia en cuanto son obra de Dios, dice el concilio: en la redacción de los libros sagrados, Dios, que es su autor, eligió a hombres, a los que utilizó, sigue, que Dios es el que habla y el hombre es utilizado, ¿eh?, utilizó según sus propias facultades y medios, usando Dios en su inspiración de las propias facultades y medios de los hombres. De manera que, obrando Dios en ellos y por medio de ellos, escribieron los hombres inspirados, como autores verdaderos autores en sentido humano, todo lo que Dios quería y sólo lo que Dios quería que escribiera. Que si nosotros dijésemos, ¿quién es el autor de los epístolas de San Pablo? Pues San Pablo, si nos preguntamos por la propiedad intelectual, diríamos así humanamente, San Pablo, por eso revelan su estilo. Dios hizo que San Pablo dijera aquello. San Pablo dijo lo que Dios quería que dijera y nada más que lo que Dios quería que dijera. Pero Dios quiso que lo dijera San Pablo. Claro, si lo hizo decir, hizo que San Pablo lo dijera, diciéndolo San Pablo, tiene su propio estilo, y lo dijo en su propia situación, y en sus propias experiencias y amistades, y da recuerdos a un amigo, y le dice que haga tal cosa, y se nota que es una epístola que solo puede haber escrito aquel señor en aquella circunstancia, con aquellos recuerdos y aquellas experiencias. Vuelvo a leerlo. Dios, en la redacción de los libros, eligió a hombres que utilizó, usando Dios de sus propias facultades y medios, de las facultades y medios humanos. De manera que, obrando Dios en ellos y por medio de ellos, escribieron como autores verdaderos todo lo que Dios quería y solo lo que Dios quería. Pues, como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de las Escrituras enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Así pues, toda Escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para formarnos en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena, dice San Pablo. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por medio de hombres y de manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura pueda comprender lo que Dios quiso comunicarnos, debe investigar atentamente qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos y lo que Dios pudo manifestar con las palabras de los agiógrafos. Es decir, esto no quiere decir que en la Escritura el progreso de la revelación, por ejemplo, el Nuevo Testamento revela en el Antiguo Testamento verdades reveladas por Dios que el propio profeta tal vez no entendía con suficiente claridad. No sé si me explico. El progreso de la revelación y el desarrollo incluso en la Iglesia dogmático del conocimiento del misterio permite descubrir un sentido pleno en la Escritura que no sea el sentido formal propio explícito en el texto. Pero esto por cuanto que toda la Escritura, unos textos se explican por otros y las palabras se iluminan por los hechos y los hechos se entienden por las palabras, etc. Pero esto no quiere decir que lo que directamente está dicho en un texto inspirado no sea precisamente aquello que Dios hizo que el agiógrafo dijera allí. Y por tanto, como que aquel agiógrafo pues era judío o griego, pongamos, griego no hubo ninguno, todos son judíos, pero judío helenista como San Lucas, ¿verdad? O San Bernabé, que parece que escribió la epístola a los hebreos como amanuense. O era pues de una tribu de Israel, etc., tenía unas expresiones propias de una época o de un lugar, y entonces, ciertamente, y esto es verdad, nosotros para saber qué quiso Dios revelar a la humanidad, tenemos que saber qué quería decir Isaías o Jeremías o San Pablo o San Juan, para lo cual tenemos que saber qué lenguaje hablaba. Es evidente. Por eso dice el concilio, para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender al género literario que emplean, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversa en textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otro modo de hablar. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según el género literario usado en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Por esto la Vulgata Latina, que ha sido el libro canónico de la Iglesia Oriental, pues la San Jerónimo pues la hizo pues estudiando hebreo y colaborando con judíos, ¿sí? Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exégetas el trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, que alude al sentido pleno que se dice, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia, y habla así como en las definiciones dogmáticas, como hemos dicho. La tarea de los teólogos puede preparar una terminología y un planteamiento que acaba siendo el lenguaje utilizado, una fórmula dogmática. Esto no quiere decir que el razonamiento de los teólogos sea la fuente de la revelación, pero sí es el instrumento humano en el cual la Iglesia jerárquica asume después en la definición el lenguaje mismo con que lo proponen los fieles. Lo mismo pasa legítimamente en la parte de la teología que llaman ahora teología bíblica, en fin, es la parte positiva de encontrar en la escritura el propio sentido del misterio. Para que vaya madurando el juicio de la Iglesia. ¿Por qué? Termina diciendo, todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura, en última instancia depende de la Iglesia, que es la que tiene el mandato y el ministerio. Pues le mitifican y se va formando el Evangelio como una proyección de lo que la conciencia de las comunidades cristianas pues quiere creer, ¿no? Y aquí el Concilio, que tiene esto presente ante sí, lo va refutando con un lenguaje expositivo de afirmación muy preciso y muy, muy iluminador realmente. Toma el argumento proterbo del progreso de que el Evangelio sale al cabo de unas décadas, dice que ciertamente los apóstoles, que mientras Cristo estaba padeciendo en la cruz, pues estaban muy asustados, y cuando resucitó les extrañaron mucho. Esto lo dice el Evangelio. Después el Espíritu Santo que Cristo les promete les enseña toda verdad y os enseñará las venideras, dice, ¿eh? Luego todo lo que en la tradición cristiana hay de la edad apostólica, de la esperanza, de lo venidero, pues es algo que el Espíritu Santo revela a los apóstoles. Es decir, en la edad apostólica los apóstoles tuvieron que recibir, por misión del Espíritu de verdad, revelaciones sobre el futuro del mundo que Cristo explícitamente nos había dicho. Porque los enseñará a lo venidero. Por tanto, evidentemente hay un progreso de la revelación. El otro día, no solo revela a Cristo su predicación, sino que Cristo ascendido envía el Espíritu que entonces disposa una en veridad. O sea que continúa Dios dando nuevas verdades por medio de los apóstoles, que no solo son testimonios de la resurrección de Cristo y de la predicación de Cristo, sino que son en logos, aquellos a quienes el Espíritu Santo está enseñando toda verdad. Y así, cuando San Marcos, inspirado por Dios, pero humanamente copiando lo que San Pedro dice, escribe, está escribiendo lo que el Espíritu Santo ha hecho llegar a San Pedro, y así sucesivamente, ¿eh? Y así el Apocalipsis, etc. Pero esto es esto no es un decir después los apóstoles lo que Cristo no dijo, un sentido de falta de historicidad, sino es esta garantía del Espíritu Santo y este desarrollo de la verdad, esta nueva luz que les da. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, dialogando con los que llaman ahora la historia de la redacción, la historia de las formas, etc. Reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues, sacándolo ya de su memoria o de sus recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, como dice San Lucas, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan, cita también San Lucas. Está aquí afirmada estupendamente la fe de la Iglesia sobre el carácter histórico de los evangelios. El canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor, se declara más y más su doctrina auténtica, se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo, se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación. El Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles, como había prometido, permaneceré con vosotros, y les envió el Espíritu Consolador para que les introdujera la verdad completa. Y después el Concilio habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Habrá tiempo de terminarlo, de modo que voy a leerlo, pero me quiero fijar sobre todo en dos cosas prácticas importantes. La Iglesia ha venerado siempre a las Sagradas Escrituras, al igual que el cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la tradición, como la regla suprema de su fe. puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se alimente de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Excelentemente se aplican en la Sagrada Escritura estas palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Después, dice, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello la Iglesia, ya desde sus principios, tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la Vulgata. Cita aquí, los demás no especifican ninguna, dice otras orientales. Aquí vemos citadas las dos traducciones, la griega de los 70, que se refiere naturalmente a los libros que se tradujeron entonces en Alejandría. El Nuevo Testamento no hay problema porque ya fue escrito todo él en griego. Esta Biblia de los 70, Antiguo Testamento en la traducción de los 70 y los textos griegos, son lo que ha manejado siempre en la liturgia y en su enseñanza las iglesias orientales antes y después del cisma. Y la Vulgata, que desde siglos se generalizó en Occidente, y que Trento dio un decreto garantizando su autenticidad canónica, es decir, la fidelidad de un decreto autoritario sobre la que no es infiel a la texto. Esto no quiere decir que la Vulgata sea un libro canónico como Vulgata, o que la Vulgata sea un libro inspirado como traducción, digamos, sino que es una traducción garantizada. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura, con solicitud materna, que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Hay algunos católicos que, como que ha habido tanto abuso de exégesis separada del magisterio y de la tradición de los padres, y de tanta atención a cosas instrumentales sin normas de criterio. Hay mucha gente que se dedica a los géneros literarios, pero cree que lo que él descubrirá de géneros literarios va a descubrir pues que la resurrección de Cristo es un mito, que María no es virgen, estas cosas, esto que son cosas completamente insensatas. Y escamados justísimamente por toda esta tremenda hipocresía con que se llevan a veces las investigaciones estas, ha habido a veces algunos católicos que han pensado que, puesto que el Concilio de Trento garantizó la traducción de la Vulgata, era incluso una falta de respeto al Concilio de Trento que ahora la Iglesia autorizase traducciones directas del hebreo de lo mismo que ya estaba traducido por San Jerónimo, ¿verdad? Y naturalmente esto no tiene sentido porque la Vulgata es traducido latín, pero esto no obliga a que después la Iglesia, diríamos, no pudiese dar el nihil obstat a una traducción castellana si no es tomada de la Vulgata sin mirar el texto hebreo, ese sería realmente exorbitante, pero ha habido algunos han dicho cosas así, se equivocan. La Iglesia aquí defiende que quiere que se traduzca y le parece bien que se traduzca de los textos originales. No tiene que pensar que no es mejor, si uno tiene que hacer un estudio sobre San Pablo, pues no conocer no más el texto latino sino ver también el texto griego, es una tontería, ¿verdad? Es decir, pues yo quiero una traducción castellana, si no sé latín, que me digan que el traductor la ha tomado de la Vulgata sin mirar el texto griego. El Concilio de Trento no hace esto, sino que dice que la Vulgata es una traducción latina buena, pero no prohíbe que se siga traduciendo de las lenguas originales. Por tanto, aquí la Iglesia recomienda que se traduzca, y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la otra Iglesia se llevan a caso, incluso con la colaboración de hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Esto a algunos les ha escandalizado, pero no. Si la Iglesia da el beneplácito, aquí una tarea de traducción. Por ejemplo, supongamos que se hace una traducción de San Pablo por una comisión de traductores en la cual hay gente que conoce muy bien el griego, que conoce muy bien toda la historia de las polémicas sobre San Pablo y conoce muy bien toda la, en fin, tiene cultura para poder traducir aquello con sentido. Se hace una traducción, por ejemplo, de la Epístola a los Romanos, en la cual interviene un un escriturista luterano y un calvinista y un católico. Si la traducción que resulta es fiel al texto griego y la Iglesia da el beneplácito, puede ser usada por todos los cristianos, no tiene ningún inconveniente. Esto porque se hacen ahora traducciones de esas que llaman ecuménicas y algunos se escandalizan si San Jerónimo lo tradujo con judíos que probablemente no creían en Cristo. La Vulgata también está hecha así, hombre. De cajón. ¿Cómo se iba a hacer de otra manera? La esposa del Verbo Encarnado, es decir, la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse de día en día a la más profunda inteligencia de las Sagradas Escrituras, para alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con las divinas enseñanzas, por lo cual fomenta también convenientemente el estudio de los Santos Padres, tanto orientales como occidentales, y de las liturgias. Los exégetas católicos y demás teólogos deben trabajar, aunando diligentemente sus fuerzas para investigar y proponer las letras divinas bajo la vigilancia del Sagrado Magisterio, con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras. El Sagrado Concilio anima a los hijos de la Iglesia dedicados a los estudios bíblicos para que la obra felizmente comenzada, renovando constantemente las fuerzas, la sigan realizando con todo celo, según el sentido de la Iglesia. Después de decir esto, que la Iglesia pues asume, diríamos, como una cosa buena, pues las traducciones constantes sobre los textos originales, las investigaciones sobre las liturgias de todas las distintas épocas y iglesias de Oriente y Occidente y toda la tradición patrística, se sigue siempre investigando sobre el sentido de la Escritura. Después afirma la importancia de la Sagrada Escritura para la teología, como la Sagrada Tradición, diciendo que el estudio de la Biblia robustece firmemente y rejuvenece de continuo la teología. Y por otra parte, dice que la predicación, la catequesis y toda la instrucción cristiana, en la que debe tomar un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre y se vigoriza con la palabra de la Escritura. Pensad vosotros cuando oís una homilía de una misa, y el que hace la homilía realmente hace una homilía sobre el texto litúrgico y lo comenta con textos que según el mismo contexto hacen al caso y expone el Evangelio o cita a San Pablo o comenta los profetas o simplemente hace unas consideraciones fieles al texto sobre las lecturas de la dominica correspondiente. Pensad cuando el predicador, ignorando esto, pues aprovecha la ocasión, no se sabe cómo, para explicarnos algunas cosas que ha estudiado él, de psicología, o unas opiniones que tiene, o unas experiencias que ha hecho en una encuesta sociológica, etc. Lo cual ocurre con frecuencia. Es muy aburrido. Sumamente aburrido. Pero hay que soportarlo, vaya, parece. Pero aquí, fijaos que es el concilio. Para que el ministerio de la palabra sea vivo y haga bien al pueblo cristiano, tiene su vigor tomando la palabra misma de la Escritura. Y ahora viene, después de eso, por eso lo he leído, la recomendación de la lectura de la Escritura por todos los cristianos. Dice que sobre todo los clérigos, los sacerdotes y los diáconos y catequistas, que tienen ministerio legítimo del ministerio de palabra, tienen que sumergirse en las Escrituras con lectura asidua, estudio diligente, para que no sean predicadores vacíos y superfluos de la palabra de Dios que no la escuchan en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles, sobre todo en nuestra liturgia, las inmensas riquezas de la palabra de Dios. Igualmente, el Santo Concilio exhorta vehementemente a todos los cristianos, y en particular a los religiosos, aquí se refiere a los religiosos no en cuanto a sacerdotes, sino a las monjas, o no sé, pero dice a todos los cristianos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Lléguense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, ya sea en la Sagrada Liturgia, llena del lenguaje de la palabra de Dios, ya con piadosa lectura, dice, traduce muy bien aquí, lectura espiritual, hacer lectura espiritual, leer la Escritura, ya por instituciones aptas para ello, cursos bíblicos, etc. El padre Martín, el padre Solá y todos estos, con la Valmesiana, con el padre Roig, están unos cursos bíblicos que tienen un gran éxito y deben hacer muchísimo bien. Hemos visto el ambiente en que cuando celebramos Santo Tomás juntamente con toda aquella gente, aquellos son los que van a oír exponer todos los libros de la Escritura, unos teólogos, unos biblistas muy competentes y muy ortodoxos que lo hacen estupendamente bien. Y a través de esto, dice, nútranse los, todos los cristianos de la escritura. No olviden, dice esto, por eso lo encuentro tan práctico este tema. Fijaos, es casi al final de la cosa, de esta de constitución. Y nos dice esto. No olviden que hay que acompañar con la oración la lectura de la Sagrada Escritura, para que así se establezca una conversación, un coloquio. Naturalmente aquí traduce diálogo, pero dice coloquio, que suena mucho más. Un coloquio, que San Ignacio, coloquio. Establezca un coloquio, colloquium inter Deum et omnium. Pues, lleva una cita de San Agustín. Cuando oramos, hablamos a Dios. Y cuando leemos las palabras divinas, oímos a Dios. O sea, aquí San Agustín presenta al cristiano orando, habla él a Dios. Después coge el Evangelio, Cristo le habla. ¿Eh? Al fin y al cabo, esto es lo que San Ignacio hace hacer, es lo ejercitante en los ejercicios, toda la segunda semana. Pedimos a Dios que nos haga sentir, porque leemos el Sermón del Monte. Cuando sentimos que Dios nos va a sentir algo, paramos la lectura y hablamos otra vez nosotros, le damos gracias, que es un coloquio. O sea, aquí pone la manera de leer la escritura, la manera de leer la escritura, hablando, hablando con Dios, orando, alternando la oración con la lectura. Lo cual, de alguna manera, si cuando leemos oímos a Dios, pues es divertido pensar que le interrumpimos. Lo cual está muy bien. Porque si somos sus hijos, los hijos tienen derecho a interrumpir a sus padres. Hablando, mientras hablamos nosotros no escuchamos, pero entonces lo entendemos mejor, porque es una interrupción humilde, ¿no? Y, en fin, esta idea de San Agustín es tan verdadera que cualquiera que conozca los ejercicios de San Ignacio o sin haber hecho nunca ejercicios, pues se imagine lo que es esto, pues verá que no puede ser más simple esto. Y para aquello del tempis, toda la escritura hay que leerla con el espíritu que se hizo, lo cual es una cosa que tendría que estar escrita con letras de oro en todos los institutos bíblicos y facultades de teología bíblica, y al comenzar todas las investigaciones instrumentales que se hacen, pues para leerla con el espíritu que se hizo, pues está muy claro lo que hay que hacer. Hay que hacer esto. Y si se leen los salmos, pues va al revés, porque cuando lees, entonces oras. Entonces, porque no se puede leer el salmo así en serio. El salmo es una oración, leer un salmo se ahora. Incumbe a los telaros, es el velar para que los libros sagrados, es una norma de los pastores, hay que orar para que los cumplan siempre fielmente y no dejen de hacer lo que el concilio dice. Está muy bonito lo que dice, como podéis suponer. Instruir a los fieles para que usen rectamente los libros sagrados, etc. Así pues, termina. Con la lectura y el estudio de los libros sagrados, palabra de Dios se difunda y resplandezca, San Pablo. El tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, también de la crecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Todas y cada una de las cosas incluidas en esta Constitución han obtenido el beneplácito de los padres en el Santo Concilio, y nos, en virtud de la potestad apostólica confiada a nos por Cristo, todo ello, juntamente con los venerables padres, aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo, y ordenamos que se promulgue para la gloria de Dios, porque ha sido sancionado conciliarmente. Y esta es la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, que hemos leído completa, que realmente con la Constitución de la Iglesia, pues es una maravilla. Yo, la verdad, no me había fijado mucho, me he ojeado poco, pero lo conocía poco. Pero una vez me dijo uno de los de aquí de Escola, de San Sebastián, el día que yo estaba explicando otras cosas de aquí, comentábamos, y allí en Javier también comentábamos que habían estado estudiando cosas del Concilio y que lo iban entendiendo, y comentaba yo, esta Constitución sobre la Iglesia, lo bien hecha que está en todos los sentidos, incluso en orden de fácil comprensión didácticamente, realmente es muy... Y decía, me dijeron, la Constitución sobre la Divina Revelación es estupenda. Pues, entonces me acordé, lo puse mirando, ¿verdad? Bien, vamos a empezar un poco. Pues,